Mi gente linda, familia querida, Dios les bendiga a todos. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Vamos a orar para empezar nuestro repaso de esta lección. Oremos. Dios poderoso, gracias por darnos la oportunidad de estar juntos nuevamente. Gracias por proteger nuestras vidas. Señor, sin duda hay mucha gente sufriendo. Los que estamos todavía sanos estamos protegiéndonos, siguiendo los protocolos, pero aún así no sabemos en qué momento pueda sucedernos a nosotros el contagio. Sin embargo, estamos entregados en tus manos y cumpliendo, Señor, con todas las recomendaciones para mantenernos sanos y poder predicar tu palabra, tu evangelio. Bendícenos hoy en el repaso de esta lección, de esta semana. Y gracias porque tú estás aquí, tu espíritu está aquí. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, estamos contentísimos porque, bueno, ya, aunque no lo crean, hemos avanzado bastante. Ya estamos en la lección número 7 de la escuela sabática. Y bueno, el título para esta semana fue La derrota de los asirios. Y aquí tenemos una historia interesantísima. La lección la ha dividido en varias partes. Yo la miro y hemos tenido que echar mano de Segunda de Reyes capítulo 18, Segunda de Crónicas capítulo 32 también para poder ampliar lo que la historia nos presenta. Isaías la registra, lo mismo que registra Isaías también está en el capítulo 18 de Segunda de Reyes. De una manera más resumida aparece en el capítulo 32 de Segunda de Crónicas. Así que vamos a concentrarnos en el texto principal que es Isaías, pero también hay cositas que podemos echar mano de los otros libros donde también se registra esta historia, que yo la voy a dividir de manera especial como para este repaso, para este comentario de la lección, prácticamente en cuatro partes, y eso es lo que yo voy a hacer ahora. La primera es el desafío ya de cómo Senaquerib envía a sus emisarios para de alguna manera amenazar y buscar el rendimiento de Israel, específicamente de Judá, de Jerusalén, y entonces de esa manera no tener que pelear y luchar. Pero obviamente cometen terribles errores y hacen grandes engaños que gracias a que este gran rey, Ezequías, no se dejó, no se soltó de la mano de Jehová. Las reformas que hizo Ezequías son tremendas, pero aquí aparece el rey Ezequías enfrentando a los asirios, específicamente con Senaquerib, que quiere tomar Jerusalén. Y han llegado hasta allí. Ya han venido arrasando. Luego tenemos la segunda parte, donde el Señor libera a Israel, específicamente a Judá, libera a la ciudad de Jerusalén de los asirios. Es una manera impresionante como Dios actúa. De todo esto vamos a encontrar a Isaías profetizando y la victoria, por supuesto, siendo profetizada por Isaías. Luego veremos la enfermedad de Ezequías y entonces cómo actúa, qué es lo que Dios hace a favor de este rey que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Y entonces vamos a ver cómo termina Ezequías sus últimos días con la visita de los babilonios, que se enteran de que Ezequías ha sanado y hay un milagro que se hizo allí. Y era una brillante oportunidad para Ezequías el poder testificar de Dios. Entonces, vamos a algunos textos de la primera parte acerca de los asirios que han venido conquistando ya muchos pueblos. Desde Laquis, el último pueblo, y ha enviado, Senaquerib ha enviado a un emisario. Aquí se le llama, no es su nombre, es Rabsaces, es el emisario, que traducido sería jefe grande, o sea, una especie de general. Esa es la idea. Entonces, dice el capítulo 36, verso 1 así. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías. Recuerden que Ezequías tenía 25 años de edad cuando empezó a reinar. Es hijo de Acaz. Ezequías ha sido testigo de las tremendas locuras y las malas acciones de su padre, el rey Acaz. Ahora, este muchacho de 25 años entra y hace unas reformas maravillosas a favor de Dios. Ustedes lo pueden leer en los textos que ya he mencionado, de Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Ahí aparece la historia. Pero en el año 14, Ezequías reinó 29 años sobre Judá. En el año 14 de su reinado se vienen los asirios. Y noten lo que hacen los asirios. Dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces, que es el general, con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto, que ya hemos leído este nombre, del estanque de arriba en el camino de la heredad de Lavador. Y entonces dice que salió, Ezequías envió a tres emisarios para escuchar lo que este general iba a decirles. Salió Eliaquín, que era mayordomo, Semna, que era escriba, y Joa, que era canciller. El mayordomo, el escriba y el canciller bajaron para escuchar lo que el general iba a decirles. Este no es un hombre, pero ese es el cargo, el famoso Rabsaces. A los cuales les dijo este general: decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así. Noten lo que le dice, con una pregunta. Díganle a Ezequías esto: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Esa es una pregunta. ¿En qué confías, en otras palabras? ¿En qué te apoyas para estar tan confiado de que no te va a pasar nada? Y hay otra pregunta más. Dice: yo digo que el consejo y el poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Y dice ahora, la segunda pregunta: ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Fíjese que Ezequías, dentro de todas las reformas que hizo, Ezequías armó su ejército, redobló su guardia, fortaleció sus muros, y Ezequías, que confiaba en Jehová, sabía en quién estaba confiando, pero este general viene a hablar. Y ojo, más adelante tú te vas a dar cuenta que todo el pueblo está oyendo desde los muros, desde arriba. Están oyendo porque les está hablando en el idioma de los judíos, en hebreo. Les está hablando en el idioma hebreo. Este general que ha sido enviado por el rey Senaquerib de Asiria. Y entonces dice, empieza este general. Lo que está tratando de hacer este general Rabsaces es que se rindan, que no haya batalla, que los judíos se rindan y entonces dejen que tome Asiria la ciudad y hagan con los judíos lo que quieran. Y entonces empiezan a utilizar ahora algunas cosas que utilizan, evidentemente, esto para negociar. Empiezan a utilizar mentiras y a decir estas cosas. Dice así, verso 6: he aquí que confías en este báculo de caña frágil que es Egipto, en el cual si alguien se apoyare se le entrará por la mano y le atravesará. Tal es el faraón rey de Egipto para con todos los que en él confían. ¿Estás confiando en Egipto? Egipto no es nada para nosotros. Y ahora noten cómo va subiendo de tono para tratar de amedrentarlos. Dice: ah, y si tú vas a decir, Ezequías, que confías en Jehová, ¡ja!, le dice, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? ¿Acaso no destruyó todos los altares altos, que eran de los dioses paganos que había metido Acaz al pueblo de Israel, porque Ezequías en su reforma volvió a abrir el templo, renovó el templo y empezó a y celebró la fiesta de las Pascuas y trajo a los levitas y volvió el pueblo a ser un pueblo obediente a Jehová. ¿Confías en esto? ¿Confías en Jehová? ¿Eh? Si sacaste todos los altares, ¿qué puede decir unos generales paganos que no entienden cómo es la adoración a Jehová de los ejércitos? Y entonces dice, ¿confías en ese Jehová? Ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2,000 caballos. O sea, tú no tienes fuerza, ríndanse, dame rehenes. Yo te voy a dar caballos. Si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos, tú no tienes fuerza. No tienes fuerza, te vamos a derrotar, evita la sangre, ríndete, en otras palabras. Pero la mentira más grande viene ahora. ¿Eh? Para tratar de convencer a Ezequías de que se rinda, le dice así, ¿acaso crees tú que yo vengo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Nota lo que está diciendo. Jehová me dijo, dice el Rabsaces, sube esta tierra y destrúyela. O sea, encima de todo esto, sacando pecho seguramente, orgulloso el Rabsaces, engaña al pueblo y dice, Jehová me ha enviado para destruir esta tierra. Ahora, todo esto lo escucharon los tres hombres que envió Ezequías y el pueblo que estaba arriba. Lo escucharon en el idioma hebreo y le suplicaron, porque estaban amedrentando al pueblo con estas palabras, los asirios. Y entonces, dice el verso 11, entonces dijeron Eliaquim, Sebna y Joa al Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, que hables con nosotros en arameo, porque nosotros lo entendemos. Y no hables con nosotros en lengua de Judá, que era el hebreo. Porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Como, cuánta inocencia, ¿no? Estaban confiando en Jehová. Ya evidentemente sus caracteres habían cambiado. Y entonces con buena disposición le suplican al enemigo, a los asirios, le suplican al Rabsaces que no hablen hebreo, que hable en arameo para que no entiendan los otros y no se paniqueen. Y entonces fíjate lo que hace, al contrario, y dijo el Rabsaces, ¿acaso me envió mi señora que dijese estas palabras a ti y a tu señor? Pues no era que venía a hablar con Ezequías y no está hablando con los enviados de Ezequías, ¿eh? Y no a los hombres que están sobre el muro. Expuestos, y noten lo que dice, expuestos a comer estiércol y beber su orina con vosotros. Noten ustedes las ofensas, las palabrotas que están utilizando el Rabsaces para poder amedrentarlos. Entonces el Rabsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, en hebreo, diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así. Y noten lo que dicen, miren la altivez de espíritu, ¿eh? No os engañe Ezequías porque no os podrá librar. Yo quiero que tú vayas pensando en lo que viene ahora, después. ¿Cómo Jehová libra a su pueblo? Pero la altivez de espíritu es antes de la caída. Miren lo que dice, no os engañe Ezequías porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, dice el Rabsaces, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí. Nota lo que ofrece el rey de Asiria. Y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve, entre comillas, a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. No se dejen engañar por Ezequías diciendo, Jehová nos liberará. Y ahora empieza la arrogancia a ser más fuerte. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? O sea, las otras naciones que he conquistado, ¿dónde están sus dioses? Colocando a Jehová de los ejércitos en el mismo nivel que esos dioses que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Así es Lucifer. Ahora escucha, dice, ¿dónde está el dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefar, Baín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? ¿Eh? Y entonces, ¿cómo iban a responder el mayordomo, el escriba y el canciller? ¿Cómo iban a responder? Ezequías les dijo, no respondan, no hablen, quédense callados. Y dice la palabra de Dios, verso 21, pero ellos callaron y no le respondieron palabra porque el rey así lo había mandado diciendo, no respondáis. Ahora, uno tiene ganas de responder, ¿no? Porque uno cuando no tiene mucha paciencia, uno tiene ganas de responder, pero hicieron caso al rey, ¿eh? Tú tienes ganas de responder. Y con dolor, fíjense, dice la palabra de Dios, entonces Eliaquín, Semna y Joa vinieron a Ezequías rasgando sus vestidos y les dijeron todo lo que el Rabsaces había dicho. Rasgar los vestidos significa dolor, significa angustia, significa esto. Ahora fíjate lo que hace. Esto es lo que envió como mensaje Senaquerib. Y ahora ya lo sabe Ezequías. Hay un conflicto, hay una situación, hay un ejército de 185 mil hombres acampando afuera y quieren destruir la ciudad, quieren destruir la vida de Judá, de Israel, de Jerusalén. ¿Qué haría Ezequías? ¿Qué hacemos tú y yo cuando estamos en situaciones tope, límites? ¿Qué hacemos tú y yo? ¿Qué hace un hijo de Dios que cree que confía en Jehová? ¿Se va a dejar amedrentar por las palabras mentirosas, engañosas de Lucifer, del enemigo? No, mira lo que hace. Aquí viene entonces, ¿viste el conflicto? Ahora viene la respuesta del rey Ezequías. Y dice la palabra de Dios, capítulo 37, verso 1, aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Rasgar los vestidos cubierto de cilicio, eso era una señal externa del dolor, de la preocupación, de la angustia, del duelo y aún del arrepentimiento de una persona. Entró con esa actitud Ezequías al templo y dijo, y dice así, y envió a Eliaquín mientras él entraba al templo para que vayan a buscar al profeta Isaías. El rey va al templo a orar en lo que van buscando al profeta. Miren, hay dos elementos claves para que un pueblo se mantenga firme: su fe en Dios, su oración permanente y constante, y su respeto y aceptación por el consejo del profeta de Dios. ¿Ok? Porque un pueblo sin profecía y sin profeta se desenfrenan. Y esto es lo que hicieron. Entonces fueron a hablar con el profeta mientras el rey clamaba a Dios en oración. Y dice la Biblia, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, ¡ay, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día! Porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Está hablando de la angustia. ¿Eh? Está hablando de la angustia, del dolor, de la preocupación que tiene Ezequías, como la mujer que está a punto de dar a luz, pero no tiene fuerza para que ese niño nazca. Y entonces dice, quizá oirá Jehová tu Dios las palabras de Rabsacés, al cual el rey de Asiria, su señor, envió. ¿Para qué? ¿Para qué vino el Rabsacés? Para blasfemar al Dios vivo, para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Y le dicen a Isaías: eleva pues tu oración a favor del remanente que aún ha quedado. Ora, Isaías. Isaías tiene una respuesta de Jehová. Y aquí viene la primer profecía. Fíjate lo que dice el verso 5, dice, verso 6. Y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor, díganle esto a Ezequías. Y me gusta, es maravilloso, la acción salvadora de Dios por su pueblo. Así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. No temas por esas palabrerías, no temas. Dice: he aquí, yo pondré en Senaquerib, el rey, un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Esa profecía se va a cumplir. Pero ahora tienen altivez de espíritu. Ahora ellos se creen poderosos. Entonces, en lo que se va el rey de Laquis, se retira para ir a combatir, manda entonces ahora este rey una carta. Otra carta. Aparte de que ya mandó al Rabsacés, ahora envía una carta a Ezequías. También una carta muy fuerte vituperando a Jehová. Yo te la voy a leer. Dice aquí, verso 8, para ir yendo con la lectura. Dice: vuelto pues el Rabsacés, halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Mas oyendo decir que Tijarca, rey de Etiopía, este es el rumor, que vendría contra Senaquerib, he aquí que ha salido para hacerle guerra. Al oírlo entonces, envió embajadores a Ezequías diciendo, el rey Senaquerib envía esta carta: así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron. ¿Y escaparás tú, Ezequías? ¿Tú crees que tú vas a poder escapar? ¿Acaso libraron los dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados en Gozán, en Arán, en Resef, y a los hijos de Edén que moraban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Hamat? ¿Dónde está el rey de Arpad? ¿El rey de la ciudad de Serfafarín, de Jena y de Iba? Esta carta se la envió Senaquerib a Ezequías. Y aquí, ¿qué hace Ezequías? Toma la carta de mano de los embajadores y la leyó, y sube a la casa de Jehová y las extiende ahora delante de Jehová. Esa carta donde está amenazando Senaquerib. Y pone Ezequías en oración delante de Jehová con dolor la carta que ha enviado el rey Senaquerib. Entonces Ezequías, y aquí viene la oración, oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Senaquerib que han enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. Eso es verdad, lo sabemos, dice Ezequías. Y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombres. Esto lo aclara Ezequías, perfectamente sabe. Madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, tú eres Dios. Líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. El clamor, la fe, la confianza del rey Ezequías en Jehová. Entonces, ahora viene la profecía. Ya tenemos la primera, que Senaquerib va a morir a espada. Lo matarán sus hijos. Y ahora viene la otra parte, verso 21. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel.

¿Saldrá victorioso? Pues así es. Esta es la historia que relata Isaías, todo el capítulo 36 y el capítulo 37. Ya hemos visto la amenaza, ya hemos visto la victoria que Jehová le da a sus hijos fieles, a los que creen en su nombre, a los que están caminando en fe y esperan en Jehová. Ahora, somos seres humanos, nos enfermamos, morimos. 29 años de reinado tuvo este rey, Ezequías, pero un día enfermó. Y aquí viene el relato del capítulo 38. En el relato del capítulo 38, él enferma, pero Ezequías no quiere morir. Ezequías clama a Dios, dice el verso 1, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y entonces Isaías le comunica a Ezequías que él va a morir, que ponga en orden su casa, porque él va a morir. Pero ningún ser humano quiere morir. Yo no quiero morir, nosotros no fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir. Lamentablemente las consecuencias del pecado nos llevan a la muerte, pero en Cristo Jesús tenemos vida eterna cuando creemos en Él. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, Ezequías, como tú, como yo, queremos estar vivos y él quiere vivir. Y entonces le dice Ezequías, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Ora a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro, pidiéndole a Jehová que no lo lleve al descanso. Y entonces vino palabra de Jehová. ¿Qué creen que hace Jehová? Diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, 15 años más. Dios oyó el clamor. Tú dices, oye, eso es verdad, es verdad. ¿Cuántas personas han estado en el borde de la muerte y han clamado a Jehová? Y Jehová ha respondido. Él ha respondido. Entonces, dice la palabra de Dios que le añadió 15 años. Entonces, Ezequías pide, lo leemos en los relatos de Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, Ezequías pide una señal de que esto va a ser así. Y el Señor le da la señal. Yo quisiera tal vez leerles esto en Segunda de Reyes 20, porque ahí está mucho más clarito. Segunda de Reyes, ya capítulo 20, déjeme que lo busco rápidamente, porque aquí está muy claro esa parte. Fíjense lo que dice, verso 6, capítulo 20, Segunda de Reyes, verso 6. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a tu ciudad de mano del rey Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y entonces dijo Isaías, tomad masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó el rey. Y entonces Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y respondió Isaías, lo leo porque esta parte está muy clarita y dice, esta señal tendrás de Jehová. De que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Le hace la pregunta a Ezequías. Isaías le está preguntando a Ezequías, ¿qué piensas? Y Ezequías respondió, es muy fácil que la sombra avance 10 grados, pero no que la sombra dé vuelta atrás 10 grados. Y entonces el verso 11 dice, el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz. ¿Sabes cuántos grados? 10 grados. Este milagro, esta señal, ¿recuerdan ustedes que a Acaz, el papá de Ezequías, Jehová quiso ayudarlo para que pueda defenderse de los asirios y él se hizo el humilde, Acaz, que estaba completamente perdido, se hizo el humilde ante Jehová, y Jehová le dijo, pide señal del cielo o de la tierra, yo te voy a dar señal. No, no quiero pedir señal. Y ahora resulta que Ezequías pide la señal, y la señal es que la sombra retrocede 10 grados. Eso es imposible. Pero para Dios todo es posible. Y los babilonios, que son sumamente calculadores de la astronomía, se dieron cuenta de esto. Ya te voy a decir por qué. Entonces, en este capítulo 38 tienes toda la oración de gratitud de Ezequías a Jehová. No te la voy a leer porque debo cerrar ya. Va desde el verso 9 en adelante, cómo Ezequías alaba, agradece a Jehová. Aunque como humano Ezequías cometía sus errores también. Por momentos tenía soberbia, altivez de espíritu, dice la palabra de Dios. Esto en el capítulo, ya lo voy a leer para finalizar. Bueno, este milagro se enteraron los babilonios, que ya para ese momento estaban tomando mucha fuerza los babilonios. Entonces, los babilonios hacen una visita, capítulo 39, hacen una visita a Jerusalén y a Ezequías. Y entonces, para ver cómo es esto y cómo Dios ha prosperado. Y realmente, esto es lo que Ezequías mostró. Dice la palabra de Dios, verso 30, capítulo 39 ya, verso 1 en adelante. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo Isaías a Ezequías: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Y dijo entonces Isaías: ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías dijo: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. Ezequías, he aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Estaba hablando de la profecía de cuando Babilonia tome Jerusalén y lleve cautivos a todos los príncipes. Y esa historia tuya la conoces. Pero fíjense la reacción de Ezequías. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Recuerdan? Daniel y compañía. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Por lo menos en los 15 años que me está dando Jehová de vida, que haya paz y seguridad. Después, que se las arreglen. Tú dices, pero ¿cómo? Un hombre que caminó con Dios, que hizo las cosas buenas delante de Dios. ¿Cómo es posible que una cosa así suceda? Si tú vas a 2 de Corintios capítulo 32, mira cómo termina esta parte. Ya termina diciendo así, verso 35. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Quiero terminar con esta nota, de que a pesar de que los asirios fueron vencidos y a pesar de que Ezequías hizo lo bueno delante de Dios y aceptó el consejo del profeta, a pesar de todo eso, los seres humanos tenemos ese problema de por momentos estamos en buenos términos con Dios, por momentos la altivez de espíritu, la soberbia y la arrogancia nos ganan. Pero lo importante es reconocer nuestros errores y colocar nuestro corazón en los brazos del Señor, quien perdona todo y quien bendice nuestras vidas. Aprendemos cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Aprendemos muchas cosas cuando repasamos estas historias. Que el Señor nos bendiga, que podamos vivir en humildad como Cristo nos enseñó y que podamos evitar la soberbia y la altivez de espíritu. Y recordar que Jehová protege a su pueblo. No importa las amenazas que vengan, Jehová protege a su pueblo y nos protegerá en este tiempo difícil en el que estamos viviendo. Terminamos así nuestro repaso, vamos a orar y nos despediremos hasta la semana que viene. Oremos. Padre, gracias por tu bendición, gracias por estos capítulos preciosos de Isaías, gracias porque tú nos muestras a través de estas historias que tú eres Jehová de los ejércitos y que hacemos bien en confiar en ti. Bendice nuestras vidas y mantén nuestro corazón humilde como siervos tuyos, oh Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Un feliz sábado.